Jueves 10 de julio, la misión de Cristo. Después de considerar quién era Jesús, estamos en mejores condiciones para comprender qué vino a hacer por nosotros. Satanás hizo acusaciones contra Dios. A fin de hacer frente a esas acusaciones, Jesús vino para representar el carácter del Padre y corregir el concepto falso que muchos se habían formado acerca de la Deidad. Él quería que conociéramos a Dios porque conocerlo es indispensable para tener vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3. Sin embargo, necesitamos más que conocimiento para ser salvos. Necesitamos que Dios nos provea un Salvador. Y ese es, precisamente, el significado del nombre Jesús. Yahvé es salvación. Mateo capítulo 1, verso 21. Jesús describió su misión en términos muy claros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. En el Edén, el hombre perdió su relación con Dios, perdió su santidad, perdió su hogar y perdió la vida eterna. Jesús vino para restaurar todo eso, restableció nuestra relación con el Padre. Juan capítulo 1, verso 51. Perdona nuestros pecados. Mateo capítulo 26, verso 28. Nos dio un ejemplo de cómo vivir. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Nos está preparando un hogar. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Y nos da vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Cómo definió Jesús la esencia de su misión? Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Fue porque voluntariamente ocupó nuestro lugar y sufrió el castigo de nuestros pecados. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Y por lo tanto, merecemos la muerte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. El precio de nuestra salvación fue tan alto que solamente la vida del Hijo de Dios era suficiente para pagar por ella. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Patriarcas y Profetas, página 43. Observa el mundo y el destino que nos espera a todos. Si todo terminara en la tumba, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna, si no fuera por el plan de salvación. ¿De qué modo podemos mostrar nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo?